era un hombre, uno de tantos. Me gustaba, creí que sí. Me decía, tú eres diversa de las otras que siempre vi. Me hablaba de su pasado, insistía, ven hasta aquí. Lo decía siempre, siempre, siempre, siempre, y fue así. Que no queriendo le dije sí. Yo imaginaba a saber qué cosas, sin embargo, pronto descubrí de casados. No cambia nada, incluso todo se queda igual. Él leía mis pensamientos, me pedía, quédate aquí. Que no queriendo me quedaba allí. Desilusiones, una por día, y mi hombre se queda aquí. Pasa el tiempo, pasan los años, mientras sigue estando así. Locamente enamorado, solo dice, te tengo a ti. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y es así, que no queriendo me quedo aquí. Cuarenta años, ¿qué más espera? De repente, sin saber por qué, ha venido otro hombre que me ha dicho, ven junto a mí. Son muy fuertes las tentaciones. Quizás lo amo, o tal vez no. Me repita siempre, siempre, siempre, siempre. Ven junto a mí, mas no respondo, no sé. ¿Por qué? Miro el pasado, es degradante. El inventario hecho a mi edad, ¿qué me queda? tras una vida. Solo tengo lo que allí está y aquel hombre que escogí entonces. Ahora llora, llora por mí. Me mira siempre, siempre, siempre, siempre. Y es así que no queriendo me quedo.